Yo, mamacita. Yala. En Milton, Machiavelli Coco. Y el Lennox. La voz atómica. Aunque te veo todos los días, no se siente igual. Que cuando te veo solita en tu casa y me dejas entrar. Yeah, yeah. Oye, hermanito, presenta dónde está. Wow. Y tampoco está pendiente la vecina. Ya no tenemos que disimular. Pues lo que hacemos nadie se lo imagina. Quisiera visitarte hoy, pa' demostrarte que no soy igual que los demás, pues no dan lo que doy. Hoy, quisiera visitarte hoy, pa' demostrarte que no soy igual que los demás, pues no dan lo que doy. Hoy, hoy aprovecharé, también está despejado, te visitaré. Te devoraré, te excitaré, te comeré. A besos voy a verte mi mujer, mami. Dale rienda suelta a lo que piensas. Que te pasaste, no potenza, mami. Tú eres pa' mí. Estamos solos, no hay que cerrar la puerta. Quisiera visitarte hoy, pa' demostrarte que no soy igual que los demás, pues no dan lo que doy. Hoy, quisiera visitarte hoy, para demostrarte que no soy igual que los demás, pues no dan lo que doy. Atenta al celular que no quiero fallarlo y quiero aprovechar, ya que tu país no está y está durmiendo la vecina. Que pa' tirar la mala sobra gente, por eso hay que culiar si de los presentados estar pendiente. Dale mami, ve pa' el cuarto, ponte ready, que yo llevo el Grey Goose, Uwe China y el Cranberry. Estamos solitos, sin la brecha, un relax como queremos. La noche es nuestra, así que beba, don't worry. Aunque te veo todos los días, no se siente igual. Oye mami, que cuando te veo solita en tu casa y me dejas entrar. Oye hermanito, presenta dónde está. Y tampoco está pendiente la vecina. Ya no tenemos que disimular. Pues lo que hacemos nadie se lo imagina. Quisiera visitarte hoy, pa' demostrarte que no soy igual que los demás, pues no dan lo que doy. Hoy, quisiera visitarte hoy, pa' demostrarte que no soy igual que los demás, pues no dan lo que doy. Hoy, yo, hey, aquí sabes cómo es que lo hacemos. Yaga, Machiavélico, el nuevo tono, yeah. La voz atómica, somos una familia rara. Mano de piedra, dale duro. Yagi Maki, Lennox y Newton. Oye, pa-